Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Seguimos con Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Una lectura de Ariel nos hizo pensar en un concepto clave para entender un poco el mundo de hoy, que es el de la codicia, el mundo de hoy y el de siempre en realidad. Vamos a escuchar ese tramo de la charla. Bueno, soy Ariel Pueblas, quiero decirle feliz día del trabajador a todos los trabajadores. Y bueno, voy a leer el pequeño libro de la vida, No superes la medida. El hombre anhela tener algo en sus manos. Cuando más tenga en sus manos, tanto más se tiene a sí mismo. Piensa en su propio amo. En última instancia, lo impulsa la esperanza de poseerse a sí mismo. La posesión no es mala. El hombre necesita ropa, alimentación, vivienda para poder vivir. El peligro, sin embargo, es que el hombre, en su afán de posesión, no tenga medida. El animal anhela únicamente tanto como cuanto necesita. El hombre puede, en su afán, superar el límite. En esta desmedida, se torna dependiente de su posesión, fascinando por el patrimonio obtenido. Siempre debe poseer más, en lugar de disfrutar lo que tiene. Busca permanentemente algo nuevo y sin darse cuenta es poseído por su afán de posesión. ¿Cómo es eso? A ver, explícame vos. No, que el hombre necesita las cosas para vivir, necesita, bueno, ropa, alimentación, vivienda y esas cosas, pero bueno, el hombre tiene que tener su medida también para estas cosas, no puede. Siempre el hombre anhela más, tener más y más y más, y bueno, tiene que tener una medida también. Por ejemplo, el animal busca lo que necesita nada más, pero el hombre no, el hombre siempre quiere tener más y poseer más, y ese es su afán y su anhelo. ¿Ven qué pasa eso que dice Daniel, que el hombre quiere siempre más de lo que puede haber? ¿Vos estás de acuerdo con eso que dice? Sí. ¿Y cómo lo ves, por ejemplo, o en dónde o en qué? Y mucha avaricia hay a veces. ¿Y cómo se manifiesta esa avaricia? Pidiendo. Mi hermana en Olavarría tenía un comedor escolar, que iban muchos chicos, y después se agregaron los padres. Pero los padres se aprovechaban de todo lo que hacían. Entonces mi hermana le renunció. Pero tenía en su casa lleno los precarios. Vamos a ver, la pregunta en todo caso, vamos a reformularla. ¿Qué es la avaricia? Y la avaricia es tener mucho. Tiene razón, la misión, la desmedida. A ver, Marce, ¿cómo es? Siempre más. Eso es la... Es la ambición esa. Eso es la ambición. Claro. Querer más siempre. Bueno, a ver, viene algo de la iglesia. ¿Vos, Silvia, qué pensás que es? Y también que uno no se conforma con lo que tiene, quiere más. Esa ambición de la avaricia viene de avaro. A ver. Y la avaricia viene de avaro. Y el avaro es un egoísta. Tiene razón, era un poco egoísta conmigo. Ah, de eso viene la avaricia. Y sí. De querer todo para sí. Claro. La pregunta es, ¿qué es la avaricia? Vino opina lo mismo que él, que la avaricia viene de avaro, de juntar riquezas. Pero el dinero no es lo más importante es el amor. Está bien la síntesis de lo que leíste, digamos, terminando en esto de qué es la avaricia. Sí, la avaricia es querer tener siempre cada vez más. Pero el amor es otra cosa, el amor es sale del corazón, el amor es algo que sale de muy adentro de una persona, nada más, de su corazón, de sus sentimientos, nada más que eso. ¿Qué es estar en calma? De eso estuvimos hablando. ¿Qué entendemos que es estar en calma? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Qué pasa cuando no estamos en calma? ¿Calma la lectura? Sí, me gusta mucho la palabra de Dios porque me hace bien. ¿Qué es estar en calma? Estar bien con uno mismo. Y cuando no se puede, ¿qué hacemos? Y mala suerte, ¿qué va a ser? Te la aguantás y, no se puede. Y buscas la calma. Y no sé, a veces buscar la calma es difícil. ¿Qué es lo más difícil de eso? Y buscar la calma. Yo donde estoy también soy metida en un hogar psiquiátrico. Hay una señora con dos muletas y otro con un andador. Pobre mujer también con dos muletas, pobrecita. Se llama Doralisa. Pero es viva, es vivísima, mirá. Es más viva que yo. Dice que a mí me da vueltas. Ella lo cree porque te pega con la muleta. Para, pero hermana. Vos pensás que la de la muleta, ¿está en calma? No, no está en calma. Y pobre mujer de los 2 años que anda con muleta, 2 años, pobrecita. Que hay que tenerle lástima, da lástima. Bueno, pero no le tengas lástima. Bebé, ahora no puedo tener siempre lástima. No lo digas porque le tenés lástima porque te va a matar. ¿La calma qué es? Está tranquila. ¿Vos ahora cómo estás? En este momento preciso. Tranquila. ¿Estás en calma? Sí. ¿Y en general estás en calma o te cuesta estarlo? No, en mi casa estoy activa. Pongo a limpiar, a hacer cosas. No, pero no me refiero, digamos, a la calma como el hecho, digamos, de estar quieto, digamos, sino a la calma como sensación. ¿Como sensación? Sí. ¿Te sentís en calma en general? Pienso que sí. Sí. Poliomielitis, pobre mujer. Marta, ¿vos, Ariel? ¿Qué es la calma? La calma es estar tranquilo, no estar nervioso ni nada, estar normal, o sea, estar en paz con uno mismo también. También ha sido realizado. Tener, qué sé yo, la conciencia tranquila, estar tranquilo, nada más. ¿Cómo andamos de calma? No, bien, normal. ¿Rubén? Estar en calma, estar en paz, todo bien. ¿Todo bien, todo joya? Claro. ¿Y vos cómo estás en este momento? En paz. Sí. ¿Estás en un buen momento? Sí. ¿Dani? Bueno, yo quiero decir, ante todo, que el 1 de mayo fue el Día del Trabajador, sí. Y yo di el ejemplo trabajando. Pinté el techo de una pieza junto con mi padrastro y quedó muy bien. Ahora, para relacionarlo así muy tiradamente de los pelos, si se me permite el término, ¿te dejó en calma pintar el techo? No, es que, o sea, quiero decir que el Día del Trabajador, o sea, claro, como la misma palabra lo dice, no hay que trabajar, pero yo hice lo contrario, trabajé en mi casa. Está muy bien. Cuando te manda el capitán, nos manda marinero. Y se acaba la discusión. Claro. A ver. Vos, calma, ¿cómo estamos? Y no, yo estoy en calma. ¿Estás en calma? Sí, ¿Tenés un momento así como de paz en tu vida? Sí. ¿Se te nota? ¿Vos sabés que se te nota? Sí. ¿Te sentís bien? Pero a veces se me volean los patos. ¿Y eso pasa muy seguido, más o menos? Lo que pasa es que ahora me quedé sin psicóloga. Uh-huh. Y las de admisión me tienen que dar cuando ellas quieran. Así es difícil mantener la calma. O sea, yo voy, suponete, una vez por mes a la psiquiatra. Y cada 15 días a la psicóloga. Pero se me fue Antonella Fredarío. Está en el municipal y hace salita de auxilio. Yo fui allá al barrio mío a la salita de auxilio. Pero me dijeron que la psicóloga había renunciado porque no le pagaban. Entonces tengo que hacer toda admisión acá para que me reciban acá de vuelta. Un trastorno que te saca la calma inmediatamente. Ahora, olvidándonos de eso por un momento, que no es menor, pero vamos a dejarlo de lado por un momento. En general, ¿cómo estás vos respecto de esta idea de estar en calma, en paz? Sí, no estoy bien. Estoy esperando una operación de vesícula que me la tienen que hacer. O sea, ya tengo todo. Corazón, endocrinólogo, clínico. Todo tengo. O sea, que ellos decidan. ¿Esos son los que saben? ¿Vos qué pensás? Todo, que sí. El hospital pelea para mí. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080.